amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Óyeme, Pedrusco, ninguna roca va a evitarme el ir a visitar a mi primo Orman en San Francisco. ¿Oro? ¿Oro? ¡Oro! ¡Oro! ¡Ya, Pedrico! ¡Yuhay! ¡Fabulosamente! ¡Te voy a comprar una granja de zanahorias gigantes! ¡Yahoo! No te preocupes, Torito. Yo te protegeré. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a protegerlo? ¿Quería usted hacer algún depósito? ¡Vaya! Me alegro de que aún esté el banco abierto. Si no, no sabría qué hacer con este oro. Perdóneme, señor, pero creo que, pensándolo bien, mejor retiraré mi oro. Todavía tengo algunas cosillas que comprar, ¿sabe? Lo siento muchísimo, amigo, pero el banco acaba de cerrar. Se habrán imaginado que este asunto no va a quedar sin que yo me desquite. San Francisco, 6 meses después. Boulevard de la Costa Bárbara, salón de juego del Gran Canasta. Esta noche, inauguración. Tinta invisible para marcar barajas. ¡Vaya! ¿Qué les parece? Apuesto que esa maquinilla es uno de esos nuevos teléfonos. Perdóneme, señor, pero... ¿me podría usted permitir usar su teléfono? Pues... desde luego, con confianza, forastero, use usted mi teléfono. Inserte la moneda y tire de la palanca. ¿Hola? Quisiera hablar con mi mamá, por favor. ¿Hola? ¿Mamá? Casi no oigo lo que dices. Oye, mamá, ya no tengo dinero. ¿Me puedes mandar unos centavos que necesito? Premio mayor. ¡Caracoles! ¡Gracias, mamá! ¡Qué maravilloso teléfono! Un momento, amigo. ¿Qué le parece si usted y yo jugamos a algo? Oiga, es una magnífica idea. ¿Qué le parece a las canicas? ¿Canicas? Oh, sí, seguro, canicas. Vamos a jugar un partidito de canicas estilo San Francisco. Bien, en este estilo de jugar canicas, yo suelto la canica y usted dice el número en que cree que caerá, ¿entendido? Oiga, es bonito. Déjeme ver, apuesto un centavo en el número 23. Muy bien, apuesta al número 23. Vaya, la canica ha caído en el 23. ¿35 centavos? ¿Quiere decir que gané todo eso? Claro, en mi establecimiento el cliente siempre gana. Muy bien, y pienso ganar de nuevo. Es una precaución. Así nadie más jugará en el número 23. Un momento, mi amigo. ¿Qué le parecería si jugáramos a otra cosa? ¿Cómo? Como, por ejemplo, un juego de cartas. Pues, no soy muy bueno escribiendo, pero mejor jugaremos a los dibujos. ¿Con qué dibujos, eh? ¿Qué tal, camarada? ¿Le gané? Escuche, ahora jugaremos póker. El que tenga la mayor mano en el juego es el ganador. Así se le dan 5 cartas a cada uno. Después escoge las mejores y las cambia por otras. Y el que tenga la mano mayor gana, ¿me entendió? ¡Quiere dejar de ganarme! Se lo juro, amigo, no quise hacerlo enojar. No tiene gracia jugar con usted si grita en esa forma. Sin embargo, acepto jugar con usted al póker si me promete portarse bien, ¿eh? Lo prometo, en serio, lo prometo. Quiero 3 cartas, por favor. ¿Con qué? ¿Con un par, eh? ¡A mí me ha caído un full! ¿Qué es lo que tiene usted, primo? Caray, ¿y así pierdo? Yo solo tengo 2 pares. Un par de ases y otro par de ases. Oiga, tiene usted cara de que volví a ganar. Sí, usted gana. Pero ahora vamos a jugar a otra cosa. ¿A otra cosa? ¡Qué formidable! Oiga, ¿de qué se trata? ¿De darle la vuelta a esto? La moraleja de la historia es que aun cuando un conejo tiene orejas largas, no es ningún burro. Eso es todo, amigos.